Cuando se murió mi abuelo, me dejó en su testamento un perro viejo y pulguento y una escobilla sin pelo. Y pa' que pasara el duelo, bien comido y bien tomado, la parrilla pa'l asado y un jarro de ponche vacío, y firmó: nieto querido, estoy tuesto te dejado. También me dejó, señores, una espuela sin rodaja, todos los flecos de su faja y un macetero sin flores, su ojota sin cordones y una peineta sin diente, también el marco de sus lentes y su prótesis dental y un clavel para el ojal, te dejo, nieto valiente. Un buen cuchillo sin cacha al que le faltaba la hoja, las patas una mesa coja y dos mangos para un hacha. Y pa' que tirara facha, me testó el reloj pulsera, de su abrigo las hombreras pa' que me viera fornido, y un calzoncillo surcido pa' que el atao escondiera. Un pedal de bicicleta y las cuentas de un rosario, los cajones de su armario y el mango de una ruleta, sus libracos de poeta, también su bohemia capa. Pero mi paciencia escapa y mi genio aquí se enoja, pues sus libros están sin hoja y alguien le sacó la tapa. Con esto de la gerencia he comenzado a pensar que las cosas hay que tomar con calma y mucha prudencia, pues solo causan pendencia entre todas las familias y producen las desidias, enojos y desconsuelo. Por lo que me dio mi abuelo, todos me tienen envidia.